el mayordomo y la junta directiva de la muy venerable cofradía de nuestro Padre Jesús orando en el huerto, Jesús preso y María Santísima del Amparo, participan en la celebración del pregón con motivo del cuarto centenario de la cofradía que tendrá lugar el sábado 18 de octubre a las 8:30 de la noche en la iglesia parroquial de Santa Ana. Y será pronunciado por el cofrade y escritor archidonés don José Luis Ortiz Nuevo. Asimismo, le invitan a la solemne función litúrgica que, en honor de Santa María del Amparo, se celebrará el próximo domingo, día 26 de octubre, a las 12 horas en la iglesia parroquial de Santa Ana. Seguidamente, a partir de las 13:30 horas, tendrá lugar una copa de convivencia en la Casa de Hermandad con motivo del citado acto. Archidona, octubre de 2014.